del futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. 35 minutos le quedan a este programa, 25 pasaron de la 1 de la mañana. Y mientras los canales internacionales de noticias anuncian que se encontraron objetos en el Océano Índico Sur, a la altura de Australia, que podrían estar relacionados con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, nosotros tenemos un corresponsal que además es un investigador, es un periodista completo y que viene siguiendo desde hace una semana la pista del avión y asegura haber descubierto novedades. Estamos en comunicación telefónica con Alberto Rodríguez Cachafaz, nuestro corresponsal en el exterior. Alberto, buenas noches, o buenas, no sé qué hora del día es, donde sea que estés ahora. Buenos días, señores amigos, aquí en directo para Diario del Futuro. Bueno, contento de escucharlos, efectivamente. Acá son las 3 y cuarto de la mañana, así que, bueno, buenas noches para mí y también para ustedes. ¿Por qué? 3 y cuarto, además. ¿Dónde es acá? En este momento estamos sobrevolando el cielo de Pekín, en China. Ah, están en China, pero usted está a bordo de un avión. No está a bordo del Malasia 370. Sí, mira, realmente vamos a sacar un poco de dudas. Están diciendo muchas cosas en los noticieros, creando confusión. Y la verdad es que el avión, el famoso avión que el país, el mundo, los medios del mundo están buscando, se encuentra perfectamente sano, está en este momento volando. Me encuentro dentro del mismo. Y hay que decir que, sobre todo para los familiares de aquí, aproximadamente 300 personas entre pasajeros, la gente que maneja el avión y los conductores, no hay ningún tipo de problema, únicamente se han comido a dos, pero bueno, eso es una cuestión de fuerza mayor porque los alimentos escasean. Tiene que ver también este problema con, bueno, una cuestión de invisibilidad. Ustedes saben, o mejor dicho, ignoran, porque para eso yo les estoy contando, que cada más o menos 10 millones de años cae una lluvia que tiene la característica de invisibilizar lo que toca. Ajá. Esto es lo que pasó con este avión. Justo una pequeña porción de esta lluvia cayó en pleno vuelo del avión y estamos todos, bueno, yo, digamos, ingresé aquí, no era parte oficial de la primera, de la salida oficial. ¿Usted abordó el avión cuando ya estaba en vuelo? Exactamente, el avión de pronto se invisibilizó, donde también quedaron invisibles todos los integrantes y, digamos, la gente y las butacas, todo lo que tiene que ver, lo que es materia, lo que son los átomos que conforman cuerpos, elementos, metales, avión, pero, digamos, no pasó nada más que eso. Y también por una cuestión de energía, digamos, es un fenómeno difícil de explicar porque es más meteorológico que químico o físico, no agarra bien lo que son radares y demás. ¿Y no así los celulares, que de hecho estamos hablando aquí con perfecta comunicación? Perdón, Cachafaz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches, más porque son las 3 de la mañana. Claro. Pero, ¿qué es lo que ve entonces usted? Nada. ¿Cómo nada? No estaría siendo el cronista que vendimos, el cronista que pensamos que era. Mira, el periodismo no únicamente es visual, es intuitivo, es información, uno recorre, investiga, toca, palpa, huele. Bueno, vos seguramente sos de la escuela de Pérez Esquivel, ¿no? El tipo que si no ve no puede dar testimonio. Pero en mi caso, te estoy diciendo, además me parece que me está tomando el pelo, porque si yo estoy hablando de que el avión está en carácter de invisible y estamos todos invisibles, ¿de qué carajo querés que vea? No, por favor, Cachafaz, no se ofenda. Cachafaz, ¿no se quedaron sin combustible después de estar 11 días dando vueltas en el aire? Bueno, ese es el único. ¿No intentaron problema aterrizar en ningún momento? El avión le quedan 3 horas de combustible. Ajá. Porque tiene una nafta super que aguanta 12 días. En este momento el avión está... ahora estamos ingresando a Australia. Justamente estamos ahora pasando... ¿Cómo ingresaron a Australia si estaban en China recién? Bueno, porque de pronto le meten con todo y nos metimos en Australia. Y están viendo, digamos, los cameramas, los que manejan, los choferes, tratando de caer arriba de alguna piscina, algún colchón de agua, algo para que la caída no sea tan abrupta, porque justamente en esta zona no vamos a coincidir con un aeropuerto y las señales están interrumpidas. Uno de aquí, yo estoy en este momento con los controladores aéreos, la gente que está manejando el avión, y no hay forma de que sean escuchados desde ningún aeropuerto del mundo. Ahora, ¿la Tierra se ve desde ahí arriba, dado que todo es invisible? ¿Usted no sí. puede ver la Tierra desde ahí? Sí, vemos prácticamente yo siento como si fuera una especie de alma. Lo que a veces se puede divisar son algunos órganos internos de algunos pasajeros, ¿no? Porque a veces la transparencia no es total y se ve algunos esófagos, se ve algunos intestinos, ¿no? Como si fueran que estuvieran en el aire, digamos, prácticamente suspendidos en el aire. Es una imagen bastante impresionante y también es un quilombo los celulares, porque todos los celulares están sonando, imagínense, cientos de personas llamándolos, pero como nadie sabe dónde están, invisibles. Es tremendo. La gente se choca, es un quilombo, realmente es un panorama difícil de explicar con palabras. Cachafás, ¿podría ponernos en comunicación con alguien de la tripulación, con alguno de los, con el piloto del avión? Radio, alguno quiera, toma, sí, pará, no, me está tocando un huevo, boludo, no, para el culo, no, pará, ahí te paso. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Acá estamos hablando desde Radio Nacional Rock, Buenos Aires, Argentina. ¿Con quién estamos hablando? El Arturo Sandoval Jeffrey Jones. Acá el comodoro, el capitán de a bordo de la tripulación. Ustedes saben que está todo el mundo pendiente de ustedes, ¿no es sí, cierto? Bueno, aprovecho este medio para, recién lo decía tu colega, para transmitir un poco de tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver si podemos salir de esta con vida. Hasta acá estamos rezando, nosotros somos muy cristianos, tenemos una cruz grande adentro de este avión, pero me parece que vamos a necesitar más de un milagro, ¿eh? Porque la veo complicada realmente. ¿Cuál es el plan de acción que tienen en este momento? En este momento rezar, lo único, porque en otra cosa no podemos hacer. Porque tampoco vemos, o sea, meto la mano medio vistasiva, porque como te decía tu compañero, acá no se ve nada. Es como si estuviéramos flotando en las nubes. Y los botones, stop y play, los botones para manejar el avión, no sé dónde están, ¿viste? Toco, recién quise tocar, rebobinar y toqué avanzar y se abrió la puerta y se fueron cuatro. Pero es complicado, manejar a ciegas, ¿no? Y menos con todo invisible, no es para cualquiera realmente. Comodoro, le comento que en este momento en vivo y en directo desde Australia se está haciendo una conferencia de prensa para anunciar que encontraron objetos en el Océano Índico que serían parte del avión, pero usted me dice que todavía están volando. Estamos volando, no, pero en un momento escuchamos un ruido, se debe haber caído parte de la carrocería, la palanca de cambio, porque debe ser lo que se deben haber encontrado. Seguramente cuando bajó determinada cantidad de altitud debe haber cobrado de nuevo la forma visible, ¿no? Y usted, que es un especialista en esto, ¿hay antecedentes de una lluvia que haya hecho invisible a otros aviones? Sí, no en materia de aviones, ¿no? Porque decía tu colega también que es una lluvia que sucede, es muy rara, ¿no? Se llama Adriana Varela y cada un millón de años más o menos cae desde el cielo. En su momento lo que originó fue la extinción de los dinosaurios, ¿no? Que fue lo que también se habla de muchos meteoritos que estaban deprimidos, pero... Los dinosaurios... No se extinguieron, sino se volvieron invisibles, siguen estando. Exactamente, los dinosaurios están entre nosotros. Los dinosaurios en realidad están entre nosotros, pero están en forma de seres invisibles. Es un testimonio desgarrador. Esperemos que puedan aterrizar sanos y salvos finalmente. Me devuelve con el teléfono con Cachafás. Cómo no, y que Dios los acompañe. Que Dios los acompañe a ustedes. Sí, aquí estamos. Bueno, escuchaban más que claro el testimonio de uno de los pilotos, pero bueno, la verdad que no puedo decir mucho más que esto, ¿no? Rezarle a Dios, a Elisa Carrió y a todos los cristos, porque acá la verdad que estamos un poco a la buena de Dios. Cachafás, sobreviva, por favor, porque si lo tenemos que reemplazar acá son mucho mucho papeleo, muy difícil hacer cambios en el staff. Bueno, amigos, que sea lo que Dios quiera y como siempre sigan ustedes desde allá y felicidades para todos, siguen ahí en Radio Nacional Rock. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, hablamos con Alberto Rodríguez Cachafás, nuestro corresponsal a bordo del avión de Malasia Airlines 370. Increíble, increíble, estamos pasmados. En la última aspiró oxígeno, ¿viste? Supongo que le cayó la mascarilla o algo.